¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado 20 de mayo, a disfrutar el fin de semana y a estas horas, pues a disfrutar de una buena y rica comida. Así es de que quédese con nosotros. Bueno, la comida ya sabe, tiene que ser en la Reforma. La auténtica cantina es el único lugar donde hoy sábado podemos pues tener una verdadera y excelente comida. Pero bueno, estamos en la emisión número 4612 de Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Estamos allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico del programa en radio. Nosotros estamos desde Chicxulub, Pueblo, Yucatán, transmitiendo para ustedes a través de la plataforma Zoom en Internet, en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para todos ustedes. Me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien, hayan tenido una linda semana después de, pues de festejar a mamá y que pues ahí vayan haciendo su cochinito porque ahí viene para el papá, también hay que festejarlo. Pues sí, pero al papá sí hay que darle un buen Un buen regalo. agasajo, así Claro. es. Y Digo, a la pues a la mamá mamá también, también, pero bueno, claro. pero a papá. Así es, y que bueno, pues si usted disfruta de tener a su papá con vida y junto a usted, pues aproveche, la verdad, nunca sabemos, pues ya saben, como tú dices, Robert, que pues, a todos estamos en filita, Estamos en la misma nada fila. más que no Claro, nomás empujen. no empujen. Así es, así que si usted tiene el beneficio de tener a su papá vivito y coleando con usted, agasájelo, disfrútelo. Y bueno, Robert, este tema tan interesante que vamos a platicar hoy vamos a platicar de tres razones para celebrar las pequeñas victorias. Muy interesante, bueno, en este caso enfocado a los negocios, muy interesante esta reflexión, Robert, porque muchas veces cuando finalmente logramos que salga algo, realmente no concientizamos esa gran victoria que hicimos, por más chiquita que sea, Claro, ¿sí? Por claro. más chiquita que sea, porque te empieza a abrir ese camino, ¿sí? Es la constante que te abre los caminos, las pequeñas victorias, yo diría eso. Fíjate, es como si en un partido de fútbol no celebraras el gol. Como haya caído el gol, si fue autogol, si fue error del portero, No, si me autogol explico. Como sea que haya sido, pero que cayó un gol a tu favor, pues lo festejamos. En el fútbol es verdaderamente, hay festejos impresionantes que pasan a la historia. Pues amigos, lo mismo es en el negocio, en el sí, trabajo. porque un gol no quiere decir que ya ganaste el Ah, es partido. correcto. Claro. Pero en el negocio no lo hacemos. Sí. Es más, muchas veces terminamos diciendo, no, pues es tu trabajo, Ah, para eso te pago. pues sí, fíjate, tristemente, Tristemente. esa, pues sí, pues lo tenías que hacer y qué bueno que te cuadró a la primera, y, ¿no? O que salió el producto bien a la primera. Pero sí, muchas veces pasamos por alto esa palmadita o ese Esa reconocimiento motivación. que es muy importante, sobre todo para los colaboradores. Claro, amigos, la motivación genera creatividad y centrarse en el progreso ayuda a encender el compromiso. Fíjense qué linda frase. Centrarse en el progreso a través de la motivación que genera creatividad, ayuda a encender el compromiso. ¿Por qué siempre es hora de destacar los logros grandes y pequeños? ¿Para qué? Nos preguntamos, y este artículo de Entrepreneur de Aitekin Tang, ¿qué nombre? Aitekin Tang, que escribió sobre esto. Es un tema de coaching, amigos, es un tema, bueno, nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos conferencias precisamente de motivación para en el ámbito del liderazgo. Hay una gran cantidad de formas de motivar a nuestros trabajadores y una de ellas es a través de una conferencia con distinciones de coaching. Hay una gran cantidad de literatura que nos dice que establezcamos metas claras, que dominemos mejor el tiempo, que valoremos la productividad, que capacitemos a nuestra gente. Sin embargo, de lo que menos se habla es del poder de las pequeñas victorias. En la construcción de una vida laboral interna rica para todos los trabajadores. Incluye todos los trabajadores, directivos, operarios, todos los trabajadores. Entonces, esto del poder. Mira, yo recuerdo que en Ericsson, cuando nosotros, pues estaba yo en ventas, gerente de un grupo de vendedores, pues a nosotros nos celebraban cada victoria porque nos íbamos acumulando a lo que se llama el Club 100. El Club 100 no era más que llegar al 100% de tus objetivos de ventas en un periodo, en un año. Y el premio mayor era una comida por cada puntito que ibas agregando a tu porcentaje. Una comida, nosotros internamente. Y el premio mayor era un viaje. A mí me tocó hacer dos viajes a Suecia y uno a Inglaterra, al Club 100. Bueno, ya viste tú algunos videos y algunas fotos del Club 100 que estuve en Escocia, que eso era un verdadero agasajo. Con sus falditas. Laura, sí, pues nos vistieron de escoceses y nos hicieron, pero era un verdadero agasajo. Eran casi 4 días con todos los que habían llegado al Club 100 de Ericsson de todo el mundo. Entonces era una verdadera pachanga. Entonces, pues eso demuestra que es muy efectivo que los logros, por pequeños que sean, tienen un gran poder cuando construyes sobre, pues motivar, ¿por qué no celebrar esas pequeñas cosas, ¿no? Sí, como te comenté al principio, Robert, yo creo que es el paso que va marcando el camino hacia dónde te estás yendo, el reconocer cada victoria, cada pequeña victoria, ¿sí? Es dejar esos pues huellas, ¿sí? Que estás caminando y ves que te estás dirigiendo hacia el objetivo que realmente quieres. Cuando no las celebras o no las festejas, estas pequeñas victorias, pues pasan desapercibidas y date cuenta que no caminaste por donde caminaste. Sí, ¿sí? O sea, la gente lo vuelve normal. Sí, no lo... No hay motivación alguna. Exacto, exacto. Entonces yo creo que esta parte de motivar los pequeños logros es importantísimo. Uno, pues para recordar que van por el buen camino y que se les apremia, aprecia, se les valora por lo que ya lograron, ¿no? Aunque no haya sido la meta completa, pero es parte de la meta, ¿sí? No hay que olvidar eso. Vas en el camino, ¿no? Exacto. Entonces, eso yo creo, me parece una reflexión muy interesante, muy buena, y que pues bueno, nosotros muchas veces por esta vida rápida y que estamos corriendo de un lado a otro, pues nunca reflexionamos sobre eso, y la invitación hoy es hacer esa reflexión ¿De qué pasos pequeñitos, qué victorias pequeñitas has tenido? Y que las reconozcas, que las aprecies y que digas, bueno, pues más, vamos por Que las más. aplaudas. Y vamos por más. Y vamos por lo pronto a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana caluroso. Con pronóstico de algunas lluvias dispersas, ya estamos en plena temporada de lluvias, arrancó el 15 de mayo, pero bueno, pues todavía con temperaturas muy al alza y eso pues me lleva a recomendarles que sobre todo el fin de semana, si anda usted paseando, pues cargue una hielera bien equipada con bastante hielo, se llama crioterapia. Así es de que a practicar la crioterapia, sobre todo el fin de semana y sobre todo con estas temperaturas. Pero bueno, antes de continuar con nuestra conversación de esta tarde, déjeme darle una noticia. National Soft, empresa líder en desarrollo y comercialización de software para restaurantes, concretó una inversión mayoritaria por parte de Duhau Capital. Déjeme decirle, Duhau Capital es un fondo de inversión liderado por Alonso Alcocer y Santiago Esteves, quienes se integran al equipo directivo de National Soft y respaldado por un grupo de 18 inversionistas nacionales e internacionales, conformado por grandes empresas mexicanas como Grupo Bafar, fondos de inversión como Peterson Partners, Cerralbo Capital, Relay Investments, TTCER Partners, NextGen Growth Partners y Paltus Capital. Con la inversión inicia una nueva etapa para National Soft de oportunidades y crecimiento para todos, de expandir el negocio a regiones que no se han explorado en México y crecer en América Latina a través de una propuesta de valor centrada en la innovación y la integración de nuevas tecnologías en beneficio de sus clientes. La compañía cuenta con una posición ideal para crecer en un mercado que tiene un gran potencial, en una industria como la restaurantera, que día a día acelera la adopción de tecnologías y digitalización en los distintos aspectos de su operación. La verdad que, amigos, es un gran logro de National Soft, un emprendimiento que desde que nació ha venido empujando, creciendo y cada vez logrando niveles verdaderamente espectaculares. Y esta inversión, pues, le va a dar un empujón a ser una empresa global. Y felicitaciones sobre todo a Farique Cetine y todo su equipo de trabajo que han logrado posicionar a National Soft a estas alturas. Y bienvenidos los inversionistas y los nuevos socios de National Soft. Así es de que ya estamos buscando la manera de tenerlos aquí en el programa para que platiquen con todos nosotros. National Soft ha sido patrocinador de Fórmula en los Negocios por varios años. Así es de que somos testigos del crecimiento y del esfuerzo emprendedor de National Soft. Lunes, Felicitaciones. lunes 22 es su Ah, entrega el final. lunes, próximo Así lunes. es. Así es de que aquí van a estar con nosotros nuestros amigos de National Soft para que nos platiquen de esta gran logro. Pero bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y con este tema, Laura, interesantísimo el tema. ¿Cuáles son tres razones para celebrar las pequeñas victorias en tu negocio? ¿Con qué seguimos? Así es, Robert. Y bueno, la primera razón es la motivación genera creatividad. Fíjate, esa frase no la habíamos usado nosotros, ¿eh? Digo, ¿No? nosotros ya, amigos, saben que tenemos estas conferencias de motivación a los trabajadores, a los ejecutivos, pero esta frase de la motivación genera creatividad. Es interesante, Laura. Totalmente, Robert, y pues por supuesto, si lo reflexionamos, tiene muchísimo sentido, porque cuando estamos motivados es cuando tenemos ocurrencias o buscamos soluciones o buscamos crear, ¿no? Crear, inventar. Entonces, el estar motivados, sobre todo motivados positivamente, ¿sí? Porque también existe la motivación negativa cuando estás en un aprieto, O si cuando en una estás enojado, urgencia. No, no, no resentido. tanto enojado o resentido, pero cuando estás en una situación urgente que pueda estar, no sé, que se te Estresado. descompuso, no sé, alguna cosa, pues ahí hay una motivación a base del estrés que te urge y te impulsa a ser creativo y a solucionar el problema. Pero muchas veces en nuestra vida cotidiana, cuando las cosas van bien, pues llega un momento en que todo, como es tan repetitivo, se va perdiendo la motivación, Robert. Y es por eso es Claro. importante, por eso la importancia de que volver a motivar, como tú lo mencionas ahorita, con una conferencia en donde pues logras la integración de los colaboradores. Se van conociendo porque las conferencias que haces son interactivas con ellos, pues eso logra entre ellos no solo conocerlos mejor, sino que motivarse mutuamente, ¿sí? Claro, Y claro. eso, pues, estamos viendo aquí que genera la creatividad, que siempre la creatividad es importantísima para que una empresa se desarrolle, Y más en la crezca. actualidad, ¿no? Más en la Crezca, actualidad. claro, ahorita con la competencia que siempre la tenemos encima y más con esta apertura a través del internet a mercados internacionales, porque te guste o no, cualquiera que haga lo mismo que tú en Brasil, en Estados Unidos, en cualquier parte de América o incluso de Europa, ¿sí? Pues ya puede vender sus productos también aquí en Yucatán, porque Claro. compras a través de internet. Entonces tenemos una vasta competencia de nuestros productos a nivel mundial que pues no somos los únicos y eso al reconocerlo pues hay que, nos están pisando los talones, tenemos que Pues estar sí. creando, tenemos que estar avanzando siempre, no podemos quedarnos estancados en una misma forma de trabajar y en una misma forma repetitiva. La innovación es importantísima para que se mantenga y crezca el negocio. Entonces yo creo que aquí, de ahí viene, pero bueno, dinos tú qué dice el Bueno, artículo. es interesante y fascinante encontrar que nosotros, con la experiencia que tenemos en estas pláticas de liderazgo, hemos presenciado cómo la creatividad de los equipos se dispara, cómo los equipos verdaderamente alcanzan niveles, pues, que ni ellos mismos esperaban. Cuando tienen una motivación intrínseca, cuando tienen una motivación de equipo, de valores, de propósito, cuando encuentran verdaderamente enriquecer sus vidas y cómo lo hacen, ¿no? Amigos, crear una cultura positiva requiere un esfuerzo continuo y más si la empresa está creciendo. No se trata simplemente de ofrecer beneficios al incorporar a un nuevo empleado. He descubierto que comienza desde arriba, desde los directivos, los dueños, y de cómo hacemos que los empleados se sientan valorados, no nada más bien pagados, que también debe de ser, sino valorados, queridos, amados, como decía Jim Na, este gran empresario chino. que decía lo que tenemos que dar más es amor a nuestros trabajadores. Y bueno, tocar estos temas antes era como tabú, era como, no, pues si era nada más, por eso le pago, para que trabaje, ¿no? Pero pues ya hoy en la actualidad, como están las cosas, el nivel económico ha sido rebasado. Tenemos que ofrecer algo más a los trabajadores. Tenemos que ir más allá en este concepto de cómo motivarlos y cómo entrar en estas, pues, festejar los triunfos por pequeños que sean. Pero bueno, si me lo permites, Laura, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, tenemos una conversación, créame, importante, relevante, que nos hace reflexionar en lo que tenemos que hacer en nuestros negocios. Pero bueno, antes de eso, Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que me acompaña en la conversación de esta tarde, nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a hablarles nuevamente de gastos médicos mayores, que es importantísimo contar con un seguro que te ampare tus gastos hospitalarios y tus gastos médicos. Hay que recordar que cuando entramos a un hospital, por lo menos aquí en México, siempre te van a cobrar por separado los honorarios médicos y la cuenta del hospital. Entonces, muchas veces no sabemos este detalle, que es muy importante, y que a veces en el caso del pago de los médicos, piden siempre que sea en efectivo, pocas veces con tarjeta. Entonces, pues bueno, estos son datos importantes que uno cuando entra al hospital debe de saber, y solamente lo experimenta cuando tiene la experiencia y lo descubre, ¿no? Y bueno, todo esto se puede ahorrar cuando tiene un seguro de gastos médicos mayores, sobre todo cuando su doctor está en la red de la aseguradora que usted contrate. Pues ya con ese caso aprueba para que la aseguradora sea la que le pague al doctor y le pague al hospital. Por eso es tan importante contar con un seguro de gastos médicos mayores, para que tenga usted esa atención oportuna, que no esté con la preocupación de, ching, necesito para pagarle de esta manera al doctor y la otra manera al hospital, que bueno, ya sabemos, en el hospital aceptan pues tarjetas de crédito, de débito, y que a veces pues algunos hospitales tienen hasta meses sin intereses con tarjetas de crédito. Pero pues a veces pues no nos alcanza nuestro crédito de la tarjeta. En fin, muchas razones por las que en lugar de estarse preocupando, cuente usted ya con un seguro de gastos médicos mayores que le pueda cubrir en el momento indicado, por una cirugía, por un accidente o por alguna situación, estos gastos hospitalarios que además son muy altos, la verdad, sorpresivamente, cualquier pequeñez que usted tenga que entrar a un hospital, son cuentas que mínimo, arriba de 10 mil, 20, si le va bien, va a gastar, ¿no?, de entrada. Entonces, por eso la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Pues estamos a sus órdenes en Alcalá Oliver, asesores en seguros. Manejamos todas las compañías de seguros y hay una gran variedad de alternativas para que usted ya tenga asegurados sus gastos médicos y hospitalarios. Así que llámenos o mándenos un WhatsApp al 9991-224716. Nos puede buscar a través de la fanpage como @AlcaláOliver. O nos puede escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, una cosa importantísima que usted obtiene con Laura es una asesoría y no le cuesta. Así de que márquele, llámele a Laura. Y bueno, regresamos aquí al tema de esta tarde. Con ustedes, amigos, le estamos platicando tres razones para celebrar las pequeñas victorias historias en tu negocio. Y la primera, la motivación genera creatividad. Y mira, me llama la atención aquí lo que comentan en el artículo, que un artículo del año pasado, del 2022, creado por el gobierno australiano, que explica el no tomarte el tiempo para apreciar los pequeños logros podría dañar la motivación, la actitud y la productividad. Sin motivación puede ser difícil seguir trabajando hacia tu gran objetivo. Mira, digo, los australianos hay que reconocerlos en su actitud en los negocios, ¿no? Australia, pues es un gran país, ¿no? Y pues mira, ellos ahí lo están diciendo. Y bueno, el segundo punto, Laura, la importancia de la autenticidad. ¿Qué importante es? Digo, ser auténtico. Bueno, vamos a ver aquí de qué habla, ¿no? Aquí menciona que los últimos 3 años han estado llenos de eventos desalentadores en la empresa, pues, de este ejemplo, y que muchos de los cuales siguen teniendo repercusiones en el estado de ánimo de las personas. Pues sí, yo me imagino por la pandemia, ¿no? Bueno, hemos hablado de ese tema, de la salud mental, de la depresión, etcétera. Así es, y reconocer el hecho y tener conversaciones abiertas al respecto fomenta un clima de apoyo en el lugar de trabajo. Pues sí, fíjate, yo no sé qué tanta apertura hubo en las conversaciones entre colaboradores y colaboradores y jefes y dueños de las empresas ante las circunstancias y las situaciones que se vivieron en la pandemia, Robert. Pero yo te puedo asegurar, yo sí que te puedo asegurar que algunos dueños de negocio que conocemos que tuvieron esa apertura de conversación con sus colaboradores, con sus gerentes, o sea, el dueño, el gerente y los empleados, sí hubo esas conversaciones entre todos de la situación que estaban pasando, se formó ese clima de apoyo entre ellos y yo creo que son las empresas que salieron adelante de esa pandemia versus las empresas que nunca tuvieron conversaciones ni con sus gerentes ni con sus empleados, que simplemente se dedicaron a dictaminar condiciones de trabajo, de que, ok, medio turno y medio sueldo, y si quieres, ¿no? Algo así, ¿no? Con ese tono. Bueno. Muchas de esas tronaron. Ah, claro, claro. Porque no, para empezar, no existieron, no abrieron las conversaciones de apoyo. Y por supuesto, si no abres una conversación de apoyo, no abres un ambiente de compromiso. Y cuando no hay compromiso, claro, la gente pues se va. No, se acaba. No, y deja tú eso, no es productiva, o sea, te vienes abajo. Y con los cambios a nivel laboral, que el home office, si no fuiste flexible, si no tuviste esta visión de verdaderamente apoyar, de motivar, porque es responsabilidad de los líderes, de los dueños de negocios, de los directivos, el mantener este ambiente de confianza, de respaldo, de apoyo. Y créanme, amigos, el apoyo también lo necesitaban los empresarios, de los trabajadores, de los consumidores, de los proveedores. O sea, nosotros entramos en una unidad con nuestros patrocinadores de apoyarlos y ellos apoyarnos a nosotros y por eso logramos salir adelante. Hay muchos que no lo hicieron y pues ya no están. Entonces, podría decirse que todavía más importante es ofrecer palabras de aliento o mostrar interés en el trabajo a los proyectos de los miembros de los equipos. Verdaderamente conversar entre ustedes, conversar esa apertura. En un artículo de Entrepreneur del 2015, el escritor Sach Ferrer detalla formas auténticas de hacer esto. Crear una cultura de apoyo significa extender esas celebraciones más allá de los logros relacionados con el trabajo. Explica, muestra apoyo cuando un compañero de equipo corre un maratón, compra una casa o tenga un bebé. Claro, estás yendo ya más allá de simplemente los logros en el trabajo, ¿no? No que muchas veces cuando las mamás van a tener un bebé, yo recuerdo en algunas empresas hasta las corrían, ¿no? Porque no les iban a dar sus 3 meses de maternidad. Entonces, amigos, fíjense qué importante es este concepto de interiorizarse, Laura, interiorizarse y conocer a tu equipo de trabajo a ese nivel, ¿no? A nivel de conocer y festejar con ellos sus logros personales, tener un hijo, ganó un maratón. Claro, porque mira, es muy fácil exigir que ellos se comprometan con la empresa. Pero, ¿y por qué el dueño no se compromete con ellos? Ah, fíjate. Y la única manera de comprometerse con ellos es hablando con ellos. Es conociéndolos. Es teniendo estas conversaciones de apertura en donde los puedas conocer, saber sus necesidades y decir, bueno, yo te puedo apoyar con esto, ¿no? Digo yo. Entonces, pues la importancia de tener esas conversaciones. Así es, Robert, pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda tarde de sabadito alegre. Mire, a esta hora, pues no nos queda otra más que pasar a la reforma, a echarnos dos como la gente, porque pues ya sabe, la reforma es la auténtica cantina que nos ofrece platillos, especialidades del chef Eliseo, que siempre hace cosas maravillosas y estupendas. Pero tenemos a Miguel Galloso, que nos mandó un mensaje para ustedes. Hola, hola, buenas tardes, Roberto, buenas tardes a todos los que nos escuchan por allá. Soy Miguel Galloso, les estoy mandando un audio, no nos pudimos conectar el día de hoy. Pero bueno, los espero en la Cantina La Reforma, en la Colonia México, en la Avenida 20, muy cerca de los casinos. Esta semana hicimos barbacoa de res, la verdad, súper buena, tuvimos una buena semana de Champions. Y el 10 de junio, sábado 10 de junio, se juega la final de la Champions. Los espero, un saludo, gracias. Pues bien, amigos, ahí tiene usted. Gracias, Miguel. Y haga sus reservaciones, amigos, porque con todo y la ampliación se llena la reforma. 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Y la verdad, no se pierdan esa barbacoa de res. ¡Córrale a la reforma porque ya es sábado! Y luego se gasta. Así es de que igual y por allá nos vemos y nos tomamos dos como la gente. Y eso sí, bien frías. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios con el tema. Le estamos dando estas razones para celebrar las pequeñas victorias en tu negocio y más en esta época donde venimos de la pandemia, estamos en estas crisis económica, en esta incertidumbre, bueno, por lo menos aquí en nuestro país, y pues tenemos que centrarnos en el progreso de nuestra gente, de nuestro negocio, y cómo encender el compromiso, y esto es a través de la motivación, la cual genera creatividad. Ya le platicamos una primera razón, la motivación genera creatividad. La segunda razón es la importancia de ser auténticos. Y el tercer punto, Laura, con lo que cerramos el tema de hoy, encender el compromiso. Claro que sí, Robert. Y bueno, encender el compromiso habla de que, pues, no nos limitamos a mencionar las pequeñas victorias, También utilizamos días de demostración. Mira, fíjate, esta empresa lo que hace es días de demostración cada viernes en la que los grupos ofrecen presentaciones sobre el progreso reciente. Eso está muy bien, porque el reconocer lo que están logrando los demás en público, eso también, pues, es a lo que llaman encender el compromiso de los demás y mantener, por supuesto, de los que ya lograron, ¿sí? Y es una oportunidad para que todos muestren apoyo, que sea un motor para una mejor comunicación y una comunicación moral y de compromiso. Interesante esto que hacen. La verdad, un ejemplo maravilloso, Robert, el que asignen un día a la semana en donde sea, no sea para regaños, ¿me entiendes? Sí, porque sí. Típico que, a ver, la junta de lunes. ¿Por qué no llegaron a la cuota? Y la semana pasada, ¿qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y qué pendientes hay? Y luego sales incluso hasta regañado, ¿no? Y el contar con un día en el que se plasman solamente los logros, ¿sí? Sí, es un sí. Momento que permite encender, como lo dice acá, el compromiso del que lo está, el que logró su pequeño logro, y el, tal vez algunos otros que no han logrado nada, pues sí les enciende esa motivación. Fíjate, me estás haciendo recordar que nosotros en STM Inc., la compañía en la que fui director general, bueno, la compañía era de Estados Unidos y la fundamos aquí en México, donde vendíamos equipos de comunicaciones vía satélite. Instauramos con el ingeniero Francisco Masvidal, que fue mi jefe en Ericsson y luego se incorporó conmigo en STM. Instauramos, le llamábamos el viernes de papas. Y lo que hacíamos era, no íbamos de traje a trabajar los viernes, íbamos tradicionalmente, yo empecé a usar pantalón de mezclilla, camisa blanca y blazer azul para pues cuando teníamos que ir a visitar a algún cliente, pues no ir tan fachosos. Pero instaurábamos las papas, o sea, nuestra secretaria ya sabía que nos debería de tener un platón en la oficina, un platón de papas. Papas fritas. Papas, ¿verdad? Papas sabritas, papas, era, y cervezas. Ah, muy importante. Cervezas y papas. Ajá. Entonces, Paco Masvidal y yo, y nuestros colaboradores, bueno, estaba Paco de Diego, mi compadrito lindo, platicábamos, por ejemplo, de cómo iban las instalaciones de las antenas donde estábamos trabajando, cómo íbamos con los proyectos que estábamos queriendo vender. Era platicar de cómo íbamos avanzando con los proyectos. No platicábamos de los problemas que se tenían, porque esos había otro día de juntas para platicar de los problemas, ¿no? Entonces, muy efectivo esos métodos de sentarse, pues, quizá un tanto informalmente a platicar de tus logros, Laura. Creo que es muy importante y claro que fomenta el compromiso, ¿no? Así es, fomenta el compromiso. Y es un momento social que es para ustedes. Es un ejemplo muy, muy interesante, muy, la verdad, muy alentador. Ojalá todos tuvieran su viernes de papas. Y bueno, la conclusión aquí de lo que habla, que en el mundo laboral de hoy, el crecimiento y el dominio son más importantes que nunca. Es vital reconocer los logros de los compañeros de equipo para que no se sientan que están girando en una rueda de hámster. Sí, qué y buena. Y agrega que es importante no centrarse en la alabanza falsa, ¿sí? Haz un punto para celebrar las cosas que merecen ser celebradas y que a menudo olvidamos. Fíjate que también me estás haciendo reflexionar que se ha utilizado últimamente mucho eso del salario emocional, ¿no? Y para mí eso es del eso. Salario es darle una palmadita en la espalda a la gente. Pero eso no es un salario. Pues así le han llamado salario emocional, pero eso a mí se me hace que es falso, ¿no? O sea, y desde que le pusiste el nombre de salario, que ya implica que es tu obligación hacerlo, pagarlo, el salario es eso, ¿no? Okay. Entonces, pues no, amigos, tiene que centrarse verdaderamente en la confianza, en la sí, honestidad, el auténtico, etcétera, ¿no? Claro. Olvídense del salario emocional, mejor trabajemos en sí, estos tres factores. El reconocimiento al otro tiene que nacer del corazón, no puede ser algo mecánico o sí, como no. Un hábito, porque si no es sincero, y no tiene esa carga emocional de verdadera felicidad por parte de uno hacia el otro, pues realmente sí, no se es siente, efectivo. No es efectivo, claro, definitivamente. Pero bueno, pues amigos, ahí tiene usted. Le recuerdo que nosotros podemos apoyarle con nuestro set de conferencias, porque tenemos varias, precisamente para motivar y para platicar con su equipo de trabajo, sobre todo en las reuniones que tenga usted mensual, semestral, etcétera. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, vámonos, Laura, se acabó el programa. Vámonos, Robert, gracias amigos por escucharnos, que tengan un lindo fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.